te di. Te marchaste y te olvidaré, porque ya no quiero llorar. La vida es así, yo siempre te amé. Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón. Amor, quisiera que vuelvas, que mi corazón solo es para ti. Y aquí te dejo el sabor. Yo siempre te amé. Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón. Amor, quisiera que vuelvas.